situación que sigue impune desde hace tanto tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Javi, vamos a seguir estando en comunicación. En un rato veremos si hay alguna novedad. Y nosotros desde acá vamos a ir dándole un cierre a esta parte. Y tenemos más comunicaciones, más información sobre situaciones con respecto a la policía. Por lo pronto en Esquel también hubo en esta semana un conflicto con la policía y con una policía de la provincia de Chubut. Con la represión a un joven que fue agredido, que tiene un balas de goma que parece que perdió el ojo. Así que vamos a seguir con esta temática dándole vueltas y en breve trataremos de comunicarnos para ver si hay novedades. Bueno, como no, Claudio, queda a disposición. Por el momento seguiré por acá y cualquier cosa lo llamo para ponernos al tanto. Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está el cumpa Javier desde la fiscalía aquí del Bolsón. Bueno, y contando esto que venimos cubriendo programa tras programa, ¿no? Todas las víctimas de este gatillo fácil, las distintas, como bien decía, las distintas situaciones que van pasando ahora en Esquel. También en Neuquén hay un fallo de un juzgado que tiene que ver, a ver dónde lo tengo... Es en Sainuco, dice el Tribunal de Justicia de Neuquén, avala la tortura, dice el título, porque 27 policías de la Unidad 11 de Neuquén fueron absueltos y 6 solamente fueron juzgados a cubrir 3 a 4 años de condena en suspenso, ya que es una denuncia que se arrastra del 2004 por torturas y vejaciones, dice también acá la nota. Esto ahí en el penal 11 de Neuquén, y ayer salió el fallo, bueno, con total indignación de muchísimas organizaciones, pero bueno, siempre girando dentro de las fuerzas, ¿no? Cómo estas fuerzas del orden meten bala y palo a los pibes, sobre todo, ¿no? A nuestros pibes. Ahí, Marcos, hoy a la mañana estuviste en lo que fue la juntada de los familiares y amigos y las distintas organizaciones ahí en la fiscalía, que los recibía el fiscal local. Sí, acá, sí. Llegamos. Ya había llegado ya el papá de Garrido más temprano, yo estuve temprano también ahí. Nos encontramos, cuando yo lo encuentro, él ya había hablado se había entrado a hablar con el fiscal Arrien, quien le había dicho que el martes que viene venía el fiscal de Bariloche. A medida que fue llegando la gente, decidió que se iba a hacer. Entramos a la fiscalía y bueno, nos recibe al ratito, a los 10 minutos que llegamos, el fiscal Arrien invitando a los padres y a algún vecino más que lo quiera acompañar para comunicarse con Lozada. Que ahí contaba, ¿no?, que entró Norma después a hablar por teléfono con el juez. Escuchemos cómo recibía a Arrien ahí a los que se encontraban. ¿Cómo te va? Hola, no, yo le traslado la inquietud, por supuesto. El tema es que no sé si el juez, eso por supuesto lo va a decidir él. ¿Querés pasar vos y hablas vos directamente con él? Con los sí, Lozada. O que venga con... O sea, yo lo llamo. O Guillermo, sí. Carmen, sí. Perfecto. Que venga. Sí, no hay problema. O usted, vamos, no sé. Sí. Vamos. Quien quiera, no hay problema. Yo les hago de puente perfecto. Gracias. Bueno, no, idea. Por supuesto. ¿Querés hablar vos? Bueno, o vengan los dos. Carmen. Bien, ahí era Arrien recibiendo, invitando al llamado a hacer de puente entre el juez y los familiares. Bueno, sí, después de esto entraron, estuvieron hablando con el juez Martín Lozada un rato, o sea, la comunicación duró un rato interesante, estuvimos esperando afuera a ver qué era lo que pasaba, y más o menos a los 20 minutos de que habían entrado ahí salen los padres de Coco Garrido, la hermana y Norma, que es del colectivo de Derechos Humanos. Bueno, nos dice lo que está en el próximo. ¿Podemos pasar para abajo? Sí, sí. La Lozada sabe que está matando pacíficamente. Él me dijo que es un día que está de turno, con lo cual se le hace complicado venirse hasta Bolsón. Nos invita a todos a ir a Bariloche. Manda los pasajes. Hay una cosa que dije que es imposible, así que bueno, le dije, estamos acá esperándonos. Y bueno, él va a evaluar, a ver qué pasa, si viene o no viene. cuánto tiempo le demora, le dije que era urgente, que teníamos todos que hablar con él, en particular la familia, así que estaría bueno que venga en el transcurso del día, y si no, bueno, será mañana. ¿Existía la posibilidad de que venga hoy entonces? Él ya sabe, está al tanto de que estamos esperándolo, que estamos ocupando pacíficamente acá la fiscalía. El fiscal no tiene ningún inconveniente, arriene en tenernos, que nos quedemos el tiempo que sea necesario hasta que venga. Bueno, ya está, Lozada sabe que estamos acá. El único inconveniente de él es esto, que hoy está de turno, con lo cual tiene que trabajar, digamos, pero bueno, un rato se puede hacer para venir a Bolsón. Y bueno, ponerlo al tanto de lo que está pasando en la comunidad, lo que siente la familia, las demoras que tiene todo esto. De lo único que adelantó es que probablemente haya una reconstrucción del hecho, pero no hay fecha, o sea que puede ser dentro de una semana, 10 días, un mes. Lo importante es que él hoy pueda venir y se comunique con la familia directamente. ¿Y adelantó algo? ¿Si hubo algún avance desde la última vez que informó hasta ahora o nada? No hay ningún avance. Las pericias, los resultados ya están, todo eso se complementó, así que no creo que esté esperando nada más que, bueno, ponerse a trabajar, ¿no? Ponerse en camino de, bueno, hacerlo. Bien, ahí Norma contando lo que fue la comunicación, que quizás venían o no venían, y Javi que nos contaba en breve que ahí estaban esperándolo a ver qué pasa con el juez, si se acerca o no se acerca aquí a la localidad del Bolsón. ¿Algún otro comentario para ver qué? En realidad bastante dicho está, la situación es bien clara en la medida que estamos hablando de no solo de una causa que no tiene avances, sino de lo que decíamos hace un rato, los policías implicados están dando vueltas. Entonces esa es la cuestión que sigue preocupando, que sigue estando latente el problema, sigue estando esa gente que es responsable de un asesinato en las calles en Bolsón, supuestamente para dar protección, y acá de nuevo la gran contradicción, esta gente que dicen que tiene que protegernos es la principal sospechosa de que nos mate. Exactamente. Ahí va, y ese es el primer paso que se busca inmediato, ¿no? Separar de las fuerzas a los que están sospechados de cometer estas aberraciones dentro de las comisarías. Nos vamos a un tema, volvemos con más información. Dale. Hoy nada la detiene, el sol brilla justo enfrente, no es un día más. Desde el inconsciente hasta las manos galopando, al ritmo trepando va, no es un día más. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. Quién sabe qué color se mezcla en la memoria, donde mojas tu pincel y nace una nueva historia. Se asoma la inocencia tras el brillo de tus ojos, un poco niño, un poco loco, y la dejas pasar. Desde el inconsciente hasta las manos galopando, al ritmo trepando va, no es un día más. Ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. La ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. aire y se deja llevar. La ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. La ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. La ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Y siguiendo con las noticias locales que tenemos en el día de hoy, esta semana hubo novedades también con respecto a la, al famoso camino que sale desde el Cerro Perito Moreno y que, bueno, conduce hasta la ruta viniendo de Bariloche. En este caso es un camino que está hecho sin autorización, que ha tenido varias novedades en estos días. Fue denunciado por la gente de la Asamblea del Agua y de la Tierra, de Mallín Hogado. Y estamos en comunicación con Manu. Manu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, queríamos, Manu, que nos cuentes un poquito cuál es la situación que se plantea con este camino, qué novedades hubo en estos días con respecto a la situación, a las denuncias que se están presentando por parte de la Asamblea. Sí, en realidad el camino, digamos, no es una novedad, es un camino que está más o menos desde el 2009, o sea, mucho antes de que se hiciera la licitación ya lo estaban haciendo, lo cual es otro de los muchos indicios de que la licitación estaba ya fraguada de un principio, ¿no? Me refiero a la licitación del cerro, ¿no? Que es independiente del loteo que ellos plantean. Y hay una, o sea, nosotros en algún momento lo denunciamos en Bosques esto, Bosques hizo, o sea, tiene un expediente corriendo con esto, que ya tiene unas 90 y pico de páginas, y en principio ya está establecido que es la empresa Ladera la infractora y que talaron más o menos dos hectáreas y algo de bosque nativo y tienen ubicado cuánto más o menos ellos deforestaron, y eso va a implicar una... En el caso de Bosques no es una situación penal, es solamente una contravención, digamos, a las normativas de Bosques, y eso termina en una multa, digamos, ¿no? Alguno de los implicados va a terminar pagando una multa seguramente importante. Pero lo que fue, digamos, noticia esta semana fue una cosa que en realidad es pueril, ¿no? Porque un par de concejales y alguna gente del Ejecutivo Municipal decidió darle una vista ocular, digamos, ¿no? al camino. Y eso fue el viernes pasado, que bueno, que dos concejales, la señora Sana y el presidente del Consejo, Águila, junto con el encargado de Ambiente y otra persona, uno de los secretarios del Consejo Deliberante, fueron a realmente verificar cómo que este camino existía y en qué condiciones existía. Bueno, nada, o sea, ellos pasaron la tranquera, fueron de un lado al otro, fueron mal recibidos en la segunda tranquera, y finalmente terminaron una suerte de, no sé si persecución, pero en todo caso los escoltaron, digamos, con un auto cuando se volvían. Lo cual, digamos, que es una actitud que muchos vecinos ya la habíamos vivido y la denunciamos, pero bueno, parece que no tienen, capaz que no se dieron cuenta con quién, a quién se lo estaban haciendo, vaya a saber cómo es la cuestión, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que ocurrió esta semana, pero no es una novedad concreta respecto del camino, porque en realidad el camino es muy viejo. Lo que es muy delirante, quizás, es que durante tantas veces, tanto el titular del ENDIPEM Calviño como gente de la empresa negaron que existía, cuando nosotros habíamos mostrado fotos satelitales del camino, más o menos también podíamos establecer la fecha entre fotos de distintas épocas, y esta es la denuncia que corrió en Bosques, y ellos habían hecho una inspección el año pasado, creo, o marzo de este año, por ahí. Había previamente una huella, supuestamente, ¿no? Que eso es lo que ellos argumentaban, y de alguna manera lo que se está mostrando o lo que están tratando de mostrar ahora, y también esto que vos decías de lo que planteaba la gente de Bosques al venir y reconocer que ha habido una tala de árboles en el último tiempo y que el camino fue agrandado, esa viene a ser como la pauta de hasta dónde es que han incursionado en ese camino, ¿no? Sí, el camino no es de ahora y el material Bosque lo indica, fue retirado del lugar, o sea, el material boscoso. Ellos verifican de que es un camino que no se hizo hace poco tiempo, ellos pueden más o menos datar en qué fecha es y además tienen las fotos satelitales. El tema es que fue hecho sin permiso, ni ante Bosques por la tala, ni ante las autoridades viales, digamos, ¿no? Lo cual no es menor, ¿no? Porque si ese camino va a estar habilitado a todo el mundo, tiene que haber una autoridad vial habilitándolo. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una curva o en cualquier cuestión que pudiera estar mal desarrollada, digamos, pasa un accidente, por ejemplo, ¿no? Esta clase de caminos, que no es un camino vecinal como ellos lo plantean, ¿sí? Y además, yo me acuerdo, no figuraba hay mapas, digamos, donde figuran los caminos vecinales. Yo no recuerdo de que fuera un camino vecinal aceptado como tal. Sí es cierto de que había caminos, pero los caminos no era un camino ni enripiado ni era un camino para vehículos en el sentido que se está planteando ahora, ¿sí? No es lo mismo un camino que eventualmente se usa en verano, en Medellín Hogado, que hay muchísimas chacras que sea porque se saca madera o por otro tipo de trabajo se llega a algún lugar, que un camino que pueda ser transitado en invierno y que más o menos la misma empresa dice haber gastado, creo que dicen que 200.000 pesos cada kilómetro, un número por estilo. Pero en todo caso estaba hablando de un par de millones de inversión y un ensanchamiento de la calzada que Bosques lo verificó. O sea, no es un comentario de un vecino ni nada por el estilo, esto lo está diciendo la autoridad actuante. La traza del camino, más o menos, Maru, para ubicarnos, ¿por dónde es? ¿De dónde va? ¿De dónde a dónde va? Mira, si uno entra por la entrada antigua de Shanti, digamos, le decimos, ¿no? La entrada que va ahí, el circuito es como una especie de círculo con un poco forma de lágrima, ¿no? Que sale más o menos de la zona de la cantera de Mallín, da la vuelta por la Pampa y después vuelve por el lado del Azul, ¿no? Sí. Cuando está la media luna arriba hay una calle que va hacia Bariloche desde ahí. Esta calle que va hacia Bariloche sale en esa zona de Shanti, que yo no me acuerdo qué kilómetro es, pero es más o menos donde está la escuela ahí arriba. Ajá. Y de esa entrada, un kilómetro entrando, digamos, hacia Mallín por el ripio, desde la ruta de asfalto hay una tranquera que se acomodó este año, con una tranquera nueva, digamos, y esa tranquera es la que se usa para acceder al camino, y uno viene, digamos, desde Bariloche. En principio hay carteles indicadores, y uno entra primero a un kilómetro más o menos por lo que viene a ser el camino de Bariloche hacia Mallín Ahogado, y después toma a la derecha por adentro del campo, que bueno, que aparentemente Taco Sepúlveda lo habrá vendido, se dice que a Bandit Maro Lewis, qué sé yo. Son todas estas cosas que no siempre aparecen en los papeles después oficiales, algunas de estas cuestiones. Pero en algunos casos sí, pero en el caso de Taco Sepúlveda sigue siendo el titular de esa tierra, que yo, al menos hasta el último corte catastral que pedimos. Bien, recordemos esto que decías, 200.000 pesos cada kilómetro, estamos hablando de 14 kilómetros, estamos hablando de varios millones, y esto previo a la licitación, ¿cierto? Evidentemente hay había bien clarito una negociación con alguien previa, que es lo que está marcando la situación fraudulenta que se está generando a partir de esta situación, ¿no? Sí, la única novedad menor, diría, que aparece en esta inspección que hicieron los concejales es que donde hay una parte del camino que se está muy cerca del cartódromo, ¿sí? Que el cartódromo es esta parte que está al final de la recta de Palma, digamos, yendo de acá a Bariloche. Hay un cartódromo que le dicen de Lewis, no sé si esa tierra oficialmente es de Lewis o de quién es, ¿sí? Pero ese cartódromo queda más o menos a un kilómetro en un momento de la traza. Y lo que siempre se dijo es que seguramente el camino como estaba hecho ahora no era del definitivo, sino que a la larga se sacaría la careta y lo mandarían por esta por este cartódromo que todo el mundo dice que es de Lewis. Lo que sí encontraron que sí es nuevo es que estaba marcado con cintas una bajada desde este camino hacia el cartódromo, digamos. No sé, que ya estaban de algún modo planificando una traza. Pero bueno, son cintas y son marcadores que puede ser que estén sobreinterpretados por la población, pero pareciera que no, pareciera que lo que se dijo desde un principio efectivamente es lo que esta gente quiere hacer. Bien, Manu, bueno, agradecemos la comunicación. Siempre está bueno ir teniendo estos nuevos detalles de cómo se va moviendo y de qué es lo que va pudiendo hacer también la gente de la asamblea en relación a esto, de las denuncias que se van presentando. Y bueno, y esta vez, como contabas de lo de bosques, cuando hay verificaciones de cómo es el accionar de la gente de estas empresas. Así que agradecemos la comunicación y en cualquier momento estamos comunicándonos de nuevo. Un último detalle que también concierne a bosques es que nosotros le pedimos hace poco que nos verificara si había habido algún otro tipo de avance, digamos, en los papeles por parte de la empresa. Y ellos la unidad ejecutora provincial, o sea la web de Bosques, nos confirmaron que jamás hubo ningún tipo de actuación frente a la repartición. Y esto es importantísimo porque algunos recordarán que eso en la ley de Bosques, en lo que es la zonificación, aparece en verde por un pedido de excepción que hizo el CAP y que fue considerado en la ley en el artículo 20 de cláusulas transitorias. Y ahí se daban 90 días al CAP para presentar el proyecto, y lo importante es que no estaban hablando de sus dos lotes para el esquí, sino que habían pedido recepción por 9 lotes, y esto también medio año antes de la licitación. O sea que ellos también estaban ya haciéndole, digamos, el terreno llano a esta empresa que quería lotear. Y lo loco de la situación es que ellos jamás presentaron los papeles, y esto lo tenemos, nos mandaron una nota la gente de Bosques, que seguramente estos días va a estar en el blog subida para que la pueda leer todo el mundo. Esto es importantísimo también. Y lo otro que es muy importante es recordar siempre que esta empresa presentó el loteo medio año antes de la licitación, ¿sí? Se presentó, lo único que presentó hasta ahora la empresa es una especie de declaración jurada ambiental, ni siquiera un estudio de impacto ambiental firmada por Plunkett, que es el centro del ingeniero de Biarce, y esta fue la única actuación que se hizo, que fue lo que se decía que había un estudio en el Consejo, que después fue retirado y todo este lío. Eso se había presentado un año antes en la municipalidad, no en la intendencia. Y lo importante es esto, de que también en ese caso ese papel data de medio año antes de la licitación. Como que concuerdan muchas de las cosas y confirman muchas de las dudas de la Asamblea respecto de que todo esto está fraguado y de que en realidad el negocio inmobiliario es el negocio y lo otro es solo un caballo de Troya para entrar en esta sociedad. Bien, bien. Bueno, Manu, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Nos seguimos comunicando. Por dejarnos estar al aire y bueno, para lo que sirva, digamos, estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un beso. Gracias. Chao, Marcos. Chao. Bien, ahí era Manu de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Machina Ahogado, contándonos cómo va pasando semana a semana, que venimos llevando alguna que otra información. También escuchaba por alas una de estas mañanas las distintas secuencias de los radio participantes que intentaron ir al cerro y que sufrieron algún que otro comentario, altercado y situación tensa. Sí, ayer se hablaba de esto justamente. Vos y participabas en la mañana. Así es, así es. Y de alas también, radio compañera. Los martes estamos ahí, estoy ahí en la mañana, y una de las radio participantes que llamó justamente para contar la situación de que le había tocado vivir al momento de ir al cerro, y por lo pronto lo primero fue una situación que le toca vivir a su hijo de 10 años, que le piden que se quite el casco que tenía la famosa calcomanía que está dando vueltas que dice sí al esquí y no al loteo, Y otra situación que contaba es una que le sucedió a ella particularmente, estando con un amigo, a la que presionaron también para que se saque un cartelito que decía esto mismo, ¿no? Y que terminó con una apretada y que terminó con bueno, toda una situación de tensión que particularmente es lo que se está cada vez más visualizando con gente que va a querer esquiar o que va a querer disfrutar del cerro y se encuentra con que si vos tenés un cartelito que dice esto, no podés... No sos bienvenido. No sos bienvenido, claro. Sos evidentemente discriminado por lo que pensás o por tu posicionamiento con respecto a esto. Y apretado, ¿no? Y apretado, sí. Persona no grata en el cerro, Perito Moreno. Bueno, así están las cosas por acá, queriendo imponer un loteo a fuerza de cuña, dándole con la masa bien durito. Le contamos a todos que estamos saliendo por el 90.1 de Radio La Negra, también por nuestra página radiolanegra.blogspot.com, y a partir de hoy y todos los miércoles por el streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos, por su página, que es rnma.org.ar. También hay vías de comunicación para que nos llamen, nos comenten, sumen información, nos critiquen y demás. Puede ser al 0294, es el código de área, 4455710 es el número fijo. También hay un correo electrónico que es usinanegra@gmail.com. Y estamos con un montón de información, muchas noticias, estas dos locales que desarrollamos ampliamente. Tenemos ocupada la Fiscalía Local con un corresponsal, el compañero Javier, que tuvimos la primera salida. Y recién con Manu contándonos de la zona del Perito Moreno, Centro Invernal de Esquí aquí en El Bolsón, dando detalle de lo que pasa por estos días aquí en la zona. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito y que ese grito se esparza al infinito, porque el silencio es el peor enemigo del hombre de los pueblos que se hallan oprimidos. Yo camino junto a vos, no te pares. Yo camino junto a vos, no te pares. Tenemos un camino, toma mi mano, hermano, recórrelo conmigo. Millones de personas sabrán de este camino. Si el pueblo está unido, ya no será oprimido. Tu dolor es mi dolor, no te canses. Tu dolor es mi dolor, no te canses. Que Dios está contigo, mantente siempre firme y tú serás testigo. Verás que el opresor recibe su castigo. Si el pueblo está unido, ya no será oprimido. Yo quiero oír tu voz, no te pares. descanses. Tú no eres mi dolor. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Radio La Negra presenta la posibilidad de avanzar en la investigación sobre la muerte en la caída del helicóptero del hijo del presidente Carlos Menem. No fue la primera vez. Ahora era la gripe A, pero antes habían sido el SIDA, el cólera, esas pestes modernas que amenazaban nuestros cuerpos. Un día de fines de marzo murieron quemados en Luis Viale 1269 en el barrio de Caballito, dos costureros y cuatro niños. Un radioteatro que rescata la memoria reciente a partir de los titulares más resonantes. Secretos argentinos, con entrevistas a los protagonistas, investigación y ficción. Miércoles 22 horas, por Radio La Negra. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No tenés que te atar. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Seguimos, Cocina Negra, miércoles soleado por la comarca, un día primaveral increíble para los que están disfrutando de la radio y el aire libre. Bien, se lo merece el día. Da la sensación de que el invierno más duro está pasando. En algún momento de este Cocina Negra que hemos ido haciendo a lo largo de casi todo este año, nos ha pasado de acá dentro del estudio que nos pegue una fresca importante, y sobre todo cuando se iba al solcito, y ahora ya eso de a poquito se va llevando mucho mejor. En algún momento nos han acercado leña, gente, vecinos para aportar. Y hicimos un llorisqueo al aire y se solidarizó a algunos vecinos en traernos algo de leña seca que nos hizo calentar un poquito las tardes. 27 de agosto, una fecha para los que nos gusta la radio, nos hace acordar o me dan ganas de tener una radio a galena, que era esas radios con las que se podía escuchar algo. Invento argentino esto de la radiodifusión casera. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron una primera transmisión mundial por radio, y eso pasó en Buenos Aires. Hicieron una transmisión en vivo e indirecto de una ópera. Esto fue, bueno, mira, en vez de estar contando que esto fue y no, que esto no fue y no sé qué, se hizo una reconstrucción de eso, de ese día. Estos personajes, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, estos cuatro personajes y estos llamados locos de la azotea, hicieron una primera transmisión que obviamente no fue grabada, no estaban los medios para ser grabado, y muchos años después se hizo una reconstrucción de esto que anda circulando por internet, y bueno, vamos a escucharla a ver. Dale, qué nos parece. Bajo la dirección de Félix von Wingardner, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Eso fue las primeras palabras en radio de un radio aficionado a 50 personas que fueron las que tuvieron la suerte de escuchar en vivo y en directo esta ópera, que era algo inaudito, era algo, o sea, ver desde un aparato que estaba saliendo un sonido. Obviamente ya existían los tocadiscos, esos los a manivela, pero se estaba transmitiendo algún acontecimiento en vivo, hecho histórico, y que queríamos rescatar desde acá como fecha importante, efemérides que no tocamos, pero nos hace a que hoy y después de muchos años sigamos haciendo esto de transmitir por la radio y por el éter, por el aire, ideas, historias, pensamientos y demás, entre esos sonidos populares y las ideas libertarias que nacen de aquí, de Radio La Negra. Bueno, nada, saludar a todos los que hacen radio popular, comunitaria y alternativa, que nos parece que es el camino de la comunicación. Un saludo nomás. Yo me acordaba cuando ustedes contaban de las primeras transmisiones de Radio La Negra saliendo desde la casa de Marcos. En ese ímpetu por salir al aire, ¿no? Por querer comunicar, por querer generar un espacio en donde se pueda decir otra cosa que la que dicen los medios, los grandes medios de comunicación. Así que en ese espíritu del mandarse para poder comunicarse, creo que lo comparte cualquiera de los que está intentando hacer esto en cualquier lugar con los recursos que haya a la mano. Sí, lo que parecía una locura en ese momento, ya se había empezado a transmitir por internet en la gente que estaba en ese momento en UNTER, que son compañeros de la radio, y después en casa, y después acá, y después desde la casa de Javi. O sea, una locura nos parecía, y hoy estamos saliendo al aire con la torre que costó tanto montar, bueno. Y con todo lo que falta, que seguimos buscando y queriendo darle para adelante, pero creo que en resumen, la intención de tenemos un inalámbrico con manos libres. Por ejemplo, hoy tenemos un inalámbrico. Sumando tecnología, pero en el camino de hacer radio, como contaba, en ese ímpetu y en esas ganas de hacerlo, buscamos cualquiera, la que nos parecía que podía llegar desde algún lado, primero en internet, donde lo popular también nos hacía mucho ruido, ¿no? Saber que internet no lo tienen todos, y estar haciendo radio por internet era como una que nos chocaba mucho esa situación, hasta que logramos un transmisor. Y hoy seguimos, y en ese ímpetu de seguir intentamos sumar a esta grilla de la 90.1 de Radio La Negra, y vamos a estar haciendo un programa nuevo que va a ser este domingo, y enmarcándolo en este aniversario de la radiodifusión, un programa dentro de la grilla, algo distinto. La idea es sumar de gente, de personas, invitados a la radio que vengan a contarnos historias literarias, improvisaciones, músicos. Va a haber audios en esto que desde hace unos años se está trabajando, que es el Radio Arte. Vamos a dedicar un espacio a piezas radiales enmarcadas en un contexto donde no hay diálogos y la historia transcurre a partir de los sonidos únicamente. Va a haber un plato principal que va a ser el que va a correr durante el programa y va a haber cocina para el final poder degustar todos los invitados y los que se acerquen a la radio a comer algún plato popular que todavía está ahí en veremos. Con la ayuda de Leo y bueno todos los cumpas de la radio, acá una idea que se fue gestando de los miércoles con Marguito, Claudio, fuimos armando. La idea es salir una vez por mes, va a ser este domingo la primera salida a partir de las 10 horas, todos invitados a la radio a escuchar desde casa. Ya confirmamos algunos invitados, por ejemplo Gonzavera, que va a venir, obviamente, primer programa, todos amigos de la casa que saben estar muchas veces cuando chiflamos para hacer alguna, siempre aparecen, pero bueno, Gonzavera uno, Pablo Salomón va a venir con su guitarra también, Francisco Giordano con algo de percusión, va a estar Leo también recitando algunas cosas propias, haciendo un poco de música también. Bueno, y más algunos más alguna otra sorpresa, va a haber una timba también en vivo relatada radialmente, que bueno, vamos a ver cómo sale esa, la dejamos ahí, una timba dentro del estudio, y va a haber un relato ahí intenso de ese suceso. Bueno, ahí invitando a todos que se acerquen, a que sumen, a los que quieran mostrar lo que escriben, lo que pintan y lo quieran mostrar por radio, los que hacen música, los que les gusta improvisar teatro, los que tengan ganas de acercarse y estar frente al micrófono y compartir un momento y cerrarlo con un rico plato comunitario. Acá vamos a estar este domingo. En principio, una vez por mes, será el próximo, el primero de octubre, seguramente, estaremos igual avisando. Desde ya, todos invitados a este domingo. El amor, fui matando esa pasión sin parpadear. Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante. Mis horas van quedando vacías, siguen sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé dónde estará. Quiero amanecer con vos, entender que somos dos. Mira, tantos días te daré, tantas cosas te diré, sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozaré con tu amor cada instante, mejor que nuestra inmensa locura nos hará vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado, sin embargo, no sé dónde estás.

porque el tema tierra es lo que realmente lo que es lo que en todos lados se da, ¿no? El no cumplimiento de los funcionarios públicos, de su deber de funcionario público. Entonces, lo lleva todo esto, ¿no? Y inclusive el señor Lavandívar en esa oportunidad se comprometió con todo el resto, como le comentaba, dándole el número de orden y anotando los teléfonos para llamarlo, pero fue como una tomada de pelo. Claro. Bien, ¿y cuál es la situación ahora entonces legal? ¿Ustedes hacen la presentación y tienen alguna novedad o alguna promesa de parte de la justicia? Bueno, se hizo la presentación y eso la justicia, bueno, lo notifica al señor intendente y ahí una vez que ya tenga la notificación tiene 30 días para resolver, para responder. Recién ahí nosotros vamos a tener alguna respuesta. Esperemos que sea favorable porque nosotros no le estamos pidiendo nada de otro mundo, sino que lo único que pedimos es que cumpla las funciones de ser como un funcionario público, ¿no? Claro. Bueno, José, sabemos que esta situación es bastante complicada. Nosotros acá desde la radio les ofrecemos este espacio para que ustedes puedan comunicarse cuando quieran. Vamos a estar tratando de mantenernos al tanto de cuáles son los avances en esta situación. Y bueno, les mandamos un saludo grande y cualquier cosita seguimos estando en contacto. Bueno, gracias, le agradezco y la verdad que para nosotros es una gran ayuda porque la única manera que nosotros podamos dar a conocer nuestro problema, porque si no queda, digamos que queda entre casa, entre nosotros y el municipio que nos da ni una información, así que no se sabe nada, porque realmente nosotros lo hemos quedado con el tema este de dar cuál era lo que estaba realmente aconteciendo, por el hecho de mantener a veces esperando de que en cualquier momento los llamen, pero como eso no aconteció, entonces por eso vamos a conocer cuál es la situación actual del tema, ¿no? Bien. Bueno, un abrazo grande. Bueno, y gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, comunicación con la comunidad Cayún, y quería seguir un poco con el tema para contar a todos aquellos que nos están escuchando y no conocen esa zona, contarles que la comunidad está muy cerca del casco urbano Lago Puelo. Lago Puelo es una localidad pequeña al noroeste del Chubut, localidad que está encauzada en un valle, el casco urbano, un valle muy angosto en el que corre un río longitudinalmente, el río Azul, y cruzando ese río Azul se encuentra esta comunidad Cayún, Matoco Cárdenas Cayún, en la que es un reclamo de larga data este título comunitario que, como bien decía, es inajenable. O sea, es un título en que no hay ningún tipo de especulación inmobiliaria, en la que con este título se garantizan poder trabajar la tierra sin tener alguna sensación de que en cualquier momento te vienen a sacar, de que te están rodeando para quitarte la tierra. Bueno, es un reclamo histórico de todos los pueblos originarios en esa línea, cuando se encara lo que tiene que ver con la titularización de la tierra. Bueno, esta comunidad está en este proceso y bueno, como bien contaban ahí, quería agregar esto nomás como para darle un poco más de orientación geográfica a la zona donde se estaba charlando. Sí, incluso es una zona que está bien pegada al Lago Puelo también, y que desde ahí también es donde cobra más valor y cierta especulación y también resistencias a la entrega de este título, en la medida que hay muchas especulaciones inmobiliarias dando vuelta en torno a esto, ¿no? Sumemos al contexto, el Lago Puelo se encuentra el Parque Nacional Lago Puelo, que es un gran lago que está como inmaculado, por decirse, a ser parque nacional, no tiene ninguna urbanización pegada al lago. Todo esto tiene una restricción de, no sé, serán unos 5 o 6 kilómetros antes de llegar al lago, en este valle que desembocan muchas de las aguas de la zona, que a partir de distintos, de otro lago también llegan las aguas. Bueno, un lago importante de la zona, bueno, se puede googlear, se puede ver por... Pero bueno, y esto hace que frente a este río Azul, que es azul, su nombre lo dice, un río espectacular, hace que toda una perspectiva de loteo sobre lo que son las costas del río Azul y las costas del lago en un futuro, con un proyecto ya mayor, que es la de un camino, de un paso internacional vehicular, a partir del lago, ¿no? Que esta familia tiene un vínculo directo porque sería sobre esas propias tierras. Cuando hablaba de ese sendero que está abierto para llegar a los hitos, y cuando habla de los hitos es el límite geográfico entre Chile y Argentina, que es un paso lacustre justamente en el lago Puelo, y es un paso que está a 200 metros sobre el nivel del mar, un paso en el que podría ser todo el año factible para cualquier vehículo si existiese un camino, porque no es tapado por nieve, no tiene dificultades como si tiene los otros pasos como Mendoza o como Langostura. Hay un vínculo muy interesante, porque no es solamente el reclamo de la comunidad, sino todo lo que implica alrededor de estas tierras, este reclamo concreto en el que apoyamos y vamos por eso, ¿no? Entendemos que es un noble y justo reclamo. También hay un proyecto del lado chileno que está planteando una represa y que generaría también toda una serie de movidas bastante complicadas, el aumento de la inundación en esa región, de la humedad, o sea, toda una transformación en términos ecológicos de la zona, y bueno, hay mucha resistencia también de gente de la localidad. Hemos hablado en algún momento con gente de las asambleas del Lago Puelo que están resistiéndose a estos proyectos, y bueno, la complejidad con respecto a la tierra en toda la localidad y en toda la Patagonia en general, por el aumento del valor de la tierra, es una de las cuestiones más complicadas que nos toca atravesar en la región. Y la belleza que tiene todo ese lugar, si alguno lo caminó, y están los accesos también a los lugares más lindos al lado de la cordillera, como es el caso de la Roca del Tiempo, por ejemplo, ¿no? Que atraviesa el camino, ese sendero del que hablaba José, atraviesa toda la comunidad y jamás tiene ningún problema para que la gente la transite. Y es otra de las cosas que, aparte de que se puede transformar en un negocio inmobiliario si la pierde esto la comunidad, es otra de las cosas que perdemos en ese momento. Las obras empezaron, ya está. Lago Puelo encaró un supermuelle que está en obra. Es una empresa que también está en Puerto Madryn, es una empresa importante que se dedica a las actividades lacustres. Esto hizo que esa inversión generara una acaparación de plazas que tiene el lago para turistas dentro del lago. Al ser parque nacional, está regulado la cantidad de personas que pueden estar navegando el lago a partir de esto, y hizo que desplace a todos los prestadores locales en su cupo, o sea, hace que se reduzca ese cupo menor por tener una mayor capacidad de inversión. Por ese lado ya tenemos una inversión importante, que es un muelle mucho más grosso de que existía, y en esta relación en tierra, lago, paisaje, tierras, lago, paisaje, tierra, lago, paisaje. Rindo como Daini con Weichape con su dueño en la mano, a luchar, mi hermano, contra el estado represor, que nos encarcela y nos violenta con sus pacos de mierda. Por mi sangre, por mi tierra, doy la lucha, aunque la vida pierda. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A luchar, mi hermano! ¡Álvaro, Álvaro! Usted sabe, Peñi, que estos huincas llegaron a robar la tierra a nuestros ancestros. Pero ¿cómo no lo sabes, Peñi? Si vivo en la ciudad y no tengo tierra que trabajar. Esos chilenos y argentinos trajeron puros gringos regalando toda nuestra mapu. Así es, pues, Peñi. Hay que puro ya los cagarnos. ¡Ah! ¡Y nos fuimos con esta patita hueca, tío! Mira, mira, mira quién se la dio el Estado.

digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Escuchábamos a Cortázar. Julio Cortázar, este argentino, nacido en Bélgica y nacionalizado francés, escritor, traductor, un intelectual de la hostia, con esa dicción que, de la cual él mismo se reía, de su forma, por la cual perdió trabajos, ¿no? El speaker la gente dejaba de escucharlos por su pronunciación. Escuchábamos este texto de propio, leído por él mismo. Bueno, muy lindo, me pareció. Cumpleaños de Cortázar. Sí, se cumple el 26 de agosto de 1914, nacía Julio Cortázar. Y bueno, autor de varios libros, particularmente Rayuela, uno de los más conocidos, una de sus novelas más conocidas, y muchos libros de cuentos. Así que queríamos homenajearlo a Cortázar en esta tarde y poner un poco de literatura y jugar un poco con las palabras en este Usina Negra de este miércoles. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Mejora de esta cruel melancolía. Como buena mexicana sufrir el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trozo de tequila. Tequilera, como si fuera de fila, porque a mí me bautizaron con un trozo de tequila. Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Bien, hoy hablamos hace un rato con gente de la asamblea de Machine por esta cuestión del camino, que la empresa Ladera se habría o estaría haciendo para llegar de alguna manera hasta el lugar donde se pretende hacer el loteo. Eso por un lado. Y bueno, y por otro nos enteramos y nos llega a nuestras manos una propuesta que tiene para las escuelas con el fin de obtener de alguna manera la licencia social para este emprendimiento. Esta empresa Laderas, que ya tiene a su cargo el servicio de la concesión del servicio de pases de medios de elevación del Cerro Perito Moreno, el centro invernal de esquí de aquí del Bolsón. Que bueno, así arrancamos el programa, hablando con Manu, ¿no? Contando una de las primeras notas, qué pasaba con ese camino de acceso que viene casi directo desde Bariloche. Y bueno, las intenciones de esta empresa de ir acomodándose poquito a poquito para lograr el loteo. A partir de eso, como bien decías, buscando ese apoyo social, ese permiso social, lanza invitaciones a las escuelas y ahí tienen una nota que, bueno, a ver si la quieren contar, no sé si leerla, pero quizás contarla. Sí, particularmente es una invitación firmada por Diana Rudolph del departamento comercial de la empresa y que está planteada para los chicos de las escuelas primarias. Uy, sí, puntualmente para los chicos de séptimo grado de las escuelas primarias. Y la intención es de recibir a los grupos de chicos de la localidad en el cerro con el fin de que tengan la oportunidad de realizar actividades de nieve. No, básicamente arrancan por ahí. Dice específicamente: tener un primer acercamiento al esquí, desarrollar acciones de cooperación y unión grupal, de convivencia y seguridad, y de estimular entre los niños el espíritu de aventura. Es que la empresa Laderas quiere acercar la nieve y la vida de montaña a la comunidad. Bueno, la propuesta está dirigida a grupos de 20 chicos. Sería de lunes a jueves, desde a partir del 15 de agosto hasta el 30 de septiembre. Ahora, hay algunas cuestiones interesantes. Por lo pronto, cuando dice el costo del programa, free. Ahora, vamos a ver si realmente es tan free. Por ejemplo, dice, la escuela deberá proveer el transporte, que eso es algo bastante común, y las comidas, y acá algo muy interesante, las mismas deberán ser pautadas con los concesionarios de confitería intermedia Jauja o Cerro Perito Moreno. Ajá. Interesante esto de que es gratis, pero... Sí, y si me llevo el sanguchito en la mochita. Ah, no. No, mi vieja me hizo el de milanga con mayonesa, no, para comer abajo del pino en la nieve. No. Me interesa también esto de las acciones de cooperación, ¿no? Desarrollar acciones de cooperación y unión grupal de parte de esta empresa, que viene ya con un historial del que hablábamos hace un rato, ¿no? Discriminación a la gente que aparece con el cartelito de sí al skill, no al loteo, aprietes a la gente que va con los carteles. Yo no sé hasta dónde pueden plantearse esta cuestión de decir, nosotros queremos desarrollar acciones de cooperación y unión grupal, de convivencia. Lo que me resulta también interesante es seguridad. ¿A qué se estarán refiriendo, no? Bueno, es una palabra que es necesaria ponerla porque es algo que se está imponiendo, el tema de la falta de seguridad o de la inseguridad. Entonces, poner la palabra seguridad ya te está tirando otra onda ahí. Bueno, invitación esta concreta a una escuela primaria. A una escuela primaria. Llegó a una escuela primaria acá del barrio. Esto es a la dirección, esto llega a la dirección. Claro, llega a la dirección de las escuelas, invitando y haciendo la propuesta para que los chicos puedan acceder al cerro, donde entre las cosas que le dan es el ascenso en aerosilla y medio de elevación, instrucción por 2 horas con instructores y equipo de esquí. Y manejate, ¿no? Ropa de abrigo, impermeables, guantes, gorro, o sea, todo lo que hace que vos no te cagues de frío en el cerro, te lo tenés que llevar vos si lo tenés. Y si no lo tenés, no hay que garparlo ahí porque está el servicio de alquilarlo. El tema es que es una vez, 20 chicos y chau tu nieve. Y chau tu nieve. O sea, eso es todo. Después el resto, nada, es como la primera te la regalo, decían en el barrio. Y fíjate cómo negociaba la comida, además. Y después, y de paso, tirarle una mano a los cumpas que hacen los choripanes en el fondo, porque no estamos hablando de una asociación que... No. Estamos hablando de empresas que están ligadas. Bueno, nada, restaurantes, conocidos. Aparte, si hubiera buena leche atrás de esto, digamos, bueno, es una propuesta, no sé, capaz que hasta estaría lindo, pero sabemos que la intención es esto, ¿no? Obtener lo vinculo con al agua todos, por ejemplo, que es una asociación civil, que es un emprendimiento de otras características, claro está. Y cuento para los que no conocen la zona y no saben, es una asociación civil en la cual una pileta, en la que la cuota cubre también, no tiene fines de lucro, son para cubrir los gastos que genera la pileta de personal y de mantenimiento, y la idea es dar espacio a bajo costo, a muy bajo costo, a los que no tienen acceso a pileta. Convengamos que en la Patagonia, hacer nadar en la Patagonia implica que sea o en época de verano cuando hace calor, o en una pileta techada climatizada. Claro. Bueno, en este caso la única que hay es esta, y contando un poco es... Hay acceso a los jardines y a algunas escuelas que... por muy bajo costo, de hecho mi hija fue ya 2 años, o sea, sale de 4 y sale de 5, en el Jardín 46, Jardín del Estado, en el que participó durante un periodo de 3 meses, creo que fueron 3 o 4 meses, donde hay todo un desarrollo del medio, del agua, para que el niño aprenda lo que es el medio, el agua, y lo traslado al esquí. Entonces me imagino que en 2 horas de instrucción quizás baje en esquí el niño, pero eso no implica que sepa esquiar, ¿no es cierto? Va a bajar esquiando hacia abajo, lo mismo que si tiras un niño al agua, va a flotar. Va a ir para abajo también. No, va a flotar por cuestiones, pero no va a tener técnica, no va a tener... En cambio, bueno, la escuela y esta institución como que se amoldan, y creo que es algo de muy poco, no sé, en los 4 meses creo que fueron 5 pesos por mes, una cosa así, como que un costo insignificante para que los niños tengan ese contacto con este medio, que en este caso es el agua, que bueno, nada, es una forma de hacer llegar algunas de las instancias que de otra manera quizás no llegaría. Pero en este caso concreto de laderas lo veo como muy incompleto, o sea, muy rebuscado. Yo lo vinculo más con las excursiones que se organizan al Lago Escondido por parte de la gente de Lewis, con escuelas de la zona también, a través de las cuales ha ido generando una red de apoyo de algunas de las personas de la localidad, en función de hacer lo mismo. Le niego el lago a todos y les abro la puertita chiquitita para cuando nosotros queremos. Claro. Y de paso, si se van y de repente me usan una remera que dice... Lago escondido, mejor, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver con la búsqueda por parte de estas empresas, que como vimos hace breves instantes en la charla que tuvimos con Manu de Machine, tienen una política permanentemente de fraudulenta con respecto a estos proyectos, de generar movidas ilegales para poder llevar a la práctica estos mega negocios que solo benefician a esta gente, particularmente ahora es lo del loteo, ya antes venía siendo lo de las pistas de esquí. Es claro que funciona como una herramienta para generar legitimidad social. Esto es lo que estamos denunciando de alguna manera a través de la presentación de esta carta y de lo que es esta invitación a las escuelas de la localidad. Esas meriendas con el tío Joe. En la situación de que la misma estrategia ladera que el Lago Escondido cuando te invita al campeonato de fútbol. Bueno, también la asamblea de Machine y haciendo todo un trabajo también de concientización y de trabajo militante para dar información, porque lo que trata de brindar es información a partir de una publicación que tienen acá los cumpas en su mesa de trabajo. Yo tengo pura teclas de este lado. Y la tapa de la revista dice: invierno 2012, el cerro, información imprescindible para un futuro compartido. Esa es la, la tapa de la revista. Y recordemos que la Asamblea de Mayenogado en defensa del agua y la tierra es un grupo de vecinos autoconvocados que está en defensa de este megaloteo que intenta hacer laderas ahí en el Cerro Perito Moreno. Y que bueno, a partir de un programa también que tienen en una radio, en FMA, la radio compañera, y con esta publicación y las distintas salidas que intentan dar en otros medios, esa información. ¿Qué publican los cumpas? Bueno, una nota que elegimos que se llama El Progreso, que arranca con un copete que dice: estamos en un momento decisivo en el que tenemos que pensar con visión y creatividad qué tipo de progreso queremos para la comarca. Es una de las notas que nos llamó la atención. Arranca diciendo: la palabra progreso es una de esas palabras que se usan sin acordar previamente su significado. Básicamente el progreso es un desarrollo hacia una condición mejor, más completa o más moderna. Pero para las distintas personas esta definición implica ciertamente cosas distintas. Muchas personas tienen miedo de lucir retrógradas y entonces dicen que no hay que oponerse al progreso. ¿Pero progreso hacia qué? En los últimos 30 años, muchos de los que han venido a radicarse en el Bolsón han sido mentores de la filosofía verde, que proponía estilos de vida más en armonía con la naturaleza. Otras personas vinieron simplemente en busca de un lugar más tranquilo y seguro para vivir. Por otra parte, los pobladores que ya vivían en la comarca han recibido solamente en determinados aspectos mejoras en su estilo de vida. Las grandes urbanizaciones ofrecen los beneficios del progreso en cuanto a los servicios, al trabajo, las comunicaciones, el movimiento artístico y los shopping. Pero también tienen una mejor calidad de vida si hablamos en torno a hacinamiento, ruido, aire, contaminación, del trajín del diario, de ir a trabajar lejos a una oficina o a una fábrica, de la falta de vivencia comunitaria, del robo y de la violencia. Bien, un poco la nota va girando en torno a lo que significa la palabra progreso o a los usos que ha tenido y tiene hoy en día la palabra progreso. Recordemos que justamente a partir de este lema del progreso, de la idea de orden y progreso históricamente, lo que se ha generado, lo que se ha buscado es legitimar la implementación de un nuevo orden social, por lo pronto en lo que es el territorio de la Argentina, bien claramente y particularmente en la región de la Pampa y la Patagonia, es bajo este lema con el cual se hace lo que se llama conquista del desierto, ¿no? La matanza, un genocidio abiertamente de pueblos originarios, de población que vivía y que era originaria de estas tierras y que es asesinada en pro de limpiar de esta población y poder lograr que esta tierra, una vez desocupada, supuestamente pueda ser utilizada para la producción, para grandes terratenientes y para la implementación de este modelo capitalista que era el que se estaba generando en todo el país. Sí, se puede relacionar con lo que hablábamos recién con Cayún, ¿no? El tema de la diferencia que hay entre la tenencia comunitaria de la tierra, donde de esta forma y de esta manera que proponen las comunidades se evita todo este tipo de atropellos. Bueno, es lo que la contrapropuesta sería la de este progreso que sigue naturalizando el tema de no importa qué pasa en el medio, lo importante es lo que vamos a hacer. Y bueno, si hay que destruir el medio ambiente o el lugar donde nos desarrollamos, no importa porque vamos a tener precisamente progreso, ¿no? Bien, la cuestión que va planteando la nota también sigue viendo, bueno, las preguntas o los debates que están pendientes en la comarca en torno al crecimiento de la población, que es un dato que es bien claro, y a la necesidad de tierras y a la necesidad de viviendas para la población y de trabajo para la población, pero fundamentalmente tratando de correr el eje de esta concepción de progreso en la cual, o desde la cual, nos intentan imponer modelos como este del que venimos hablando hace muy poquito, de laderas, un modelo que plantea un progreso a partir de un loteo de tierras. ¿Para quién? Y la cuestión es bien clarita: para los grandes, para gente rica que tiene sus ingresos en Buenos Aires o en distintos lugares del país y que puede comprar esos lotes de tierras a precios millonarios y en torno a un resort y una cancha de golf y la pista de esquí, etcétera, etcétera. Bueno, de esto va la revista. Hay un par de notas más interesantes adentro que, bueno, estaría bueno conseguirla. Es libre, pero con un aporte voluntario para el que quiera seguir colaborando con la impresión de esta, así que bueno. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Seguimos en esta Usina Negra y ya cerrando y haciendo la última pasadita de información. Tenemos una nota de Prensa del Pueblo, tomada de Esquel, levantada de Puerta E, incluso otra página de internet, que era la que anunciábamos hace un ratito cuando hablábamos con Javier, que Javier estaba ahí en la puerta de la Fiscalía, denunciando en este caso una situación de represión represión por parte de las fuerzas policiales en la ciudad de Esquel, por parte de una policía especial, una policía que se denomina GEOP, Grupo Especial de Operaciones Policiales. Sí, es como el BORA acá. Exactamente, es como el BORA acá. Mm. Pero acá hay algún dato muy curioso, o por lo menos muy particular, que no es tan común. Que hay un conflicto con la policía que, digamos, está haciendo una retención de servicios en Esquel a partir de, bueno, cuestiones que tienen que ver con salarial, básicamente, y una cuestión que está atravesando la mayoría de los sectores estatales en la provincia de Chubut. Fue el gobernador, hubo estudiantes en la manifestación, hubo estudiantes, policías, médicos, la gente del No a la Mina manifestándose, y en medio de todo este caos, el GEO, digamos, ocupando el lugar que debería ocupar la policía. Y en este intervención que tiene el GEOP en Esquel, produce este caso. Dice, esta madrugada se produjo un incidente en el que un efectivo del GEOP le disparó un escopetazo en el rostro a un joven con postas de goma, lo que le había provocado la pérdida de un ojo, debiendo ser trasladado a un centro de mayor complejidad. Si bien la policía afirma que fueron agredidos y los efectivos se defendieron, la denuncia de la familia de la víctima asevera que cuando Grupo GEOP llegó, los atacó en el patio de su casa sin defenderse. En el proceso judicial tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal. Además, por disposición del juez interviniente, se secuestraron todas las escopetas del GEOP. Bueno. Bien, la nota sigue circulando. Nos parecía importante poder tomar este caso en la medida que hablábamos hace un rato también de la impunidad con la que se mueven las distintas fuerzas policiales, y en este caso con la curiosidad de que incluso se da en un momento donde la policía de la propia ciudad de Esquel está en pleno paro. Claro, tal cual. Bueno, vamos a ir cerrando entonces ya un poquito este Usina Negra, en el cual hemos ido jugando un poco entre noticias, entre alguna entrevista, en este pequeño homenaje que le hemos hecho también el día de hoy a Julio Cortázar. A la radio. Y muchas informaciones, siempre nos queda corto, nos comunicamos con Javier sin novedades, seguía. Vamos a estar cubriendo desde Radio La Negra lo que pasa ahí con la presencia, con este llamado del juez Lozada a que dé alguna explicación en qué estado está la causa del asesinato de Guillermo Garrido. Radio La Negra en estos días seguirá comentando y nosotros nos encontraremos el miércoles que viene. En Usina Negra el miércoles que viene, el domingo va a haber un programa especial que ya hemos comentado, que estuvo presentando Diego. 10 horas a sintonizar, a acercarse a la radio. Ah, a partir de las 10 horas. 10 horas. No 10 horas. Sí, una maratón de 10 horas. 10 horas el domingo, buenísimo. Y me vienen a buscar en camilla. Con un chaleco de fuerza. Bueno, estuvo bueno. Algo que pudimos contar, algo pudimos acercar, algunas voces también tuvimos. Será hasta la semana que viene. Saludo grande para todos y todas. Chao. Abrazo. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo

Taca, taca. La retaguardia. Periodismo social. Incluso izquierda. Seguro que facturan por derecha. Notas, entrevistas y análisis sobre la realidad que no muestran los grandes medios. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tendrá que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, grabamos. Dale. Viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Negra. Coopetel informa sobre el Plan Nacional Garrafa para Todos. ¿Sabías que el Plan Garrafa para Todos es un programa subsidiado por el Gobierno Nacional para que todos los habitantes de nuestro país puedan disponer de gas envasado a un precio accesible? ¿Sabías que la cooperativa, como distribuidor regional de este programa, realiza un gran esfuerzo financiero para que en la comarca todos podamos percibir este beneficio? ¿Sabías que en todos los comercios de nuestra región que venden garrafas de 10 kilos de Coopetel, el precio de venta al usuario es de 16 pesos? ¿Sabías que el programa de garrafas subsidiadas es de uso domiciliario y que los emprendimientos comerciales no pueden ser beneficiarios del plan Garrafa para Todos? Exigí tu factura. Hace valer tus derechos. Y ante cualquier reclamo, comunícate con Coopetel. Al 4492-208. O a coopetel@elbolson.com. Defendamos la construcción de un mercado solidario para que todos podamos acceder al uso social de la energía. Un mensaje del área de comunicación de Coopetel. Coopetel, la cooperativa del Bolsón. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Alegría.